un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y ojalá nos tire un poco de calor desde allá, ¿no? Desde Porto Alegre. Buen día, Jair. Buen día, querida amiga. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Por suerte, me recuperando de una gripis. Ah, bueno. Acá estamos así. Hernán está ahora con la de él. No sé si es gripe o qué, pero algo parecido. Marcelo anda también medio complicado. Así que anda en la región estas gripes. Sí, sí. Es el clima, es el clima. Sí, claro. Jair, buen día. Bueno, comentarte en primera instancia y sacarlo también hacia la audiencia, que la audiencia recuerda que la última conversación que tuvimos contigo fue acá presencial en el estudio, estuviste por acá acompañando la marcha del silencio. Sí, en vivo. En vivo y en directo. Y una de las cosas que estuviste haciendo por Uruguay, además de acompañar la marcha, participar en algunas actividades, fue también difundir este libro que ha publicado el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil sobre los 40 años del Premio Derechos Humanos del Periodismo, que queríamos comentarte porque, bueno, a través de nosotros también quisimos acercarle un ejemplar de este libro a la sede de comunicación social de la UTU, acá en Uruguay. La universidad llamada Universidad del Trabajo, la técnica. Exactamente. En la que se estudia periodismo y se estudia portugués también como una de las asignaturas. Y queríamos contarte que los docentes de portugués de la UTU de Periodismo lo han recibido con muchísimo agrado. Y que van a estar utilizando como un recurso muy importante este libro para enseñar periodismo, para enseñar portugués, también con una mirada desde los derechos humanos. Así que queríamos también transmitirte esta novedad. Qué lindo. Ah, me encanta, porque el objetivo del libro es este, ¿no? Contar la historia del premio, contar los últimos 40 años, cómo el tema de derechos humanos en Brasil y acá en el Cono Sur ocurrió, cómo fue la cosa, ¿no? Entonces es un panorama, un vistazo importante en el tema de derechos humanos. Y me encanta saber, ¿no?, que donde se enseña periodismo van a utilizarlo. Me encanta, y creo que ahí se cumple con el objetivo del libro. Sí, y además es muy bueno que lo hayan llevado el libro, ¿no? Claro. Ustedes hayan llevado el libro allí, ¿no? Que se produce casi que, no sé, es fotográfico, el pase de mano del libro de generación en generación. Sí, el propósito es este, ¿no? Porque 40 años... es bastante, ¿no? Sí, sí. Los primeros periodistas que alcanzaron, que lograron vencer, ¿no?, ya están jubilados. Claro. ¿No? En el medio del camino creamos la categoría académico para los estudiantes de periodismo. Entonces, mira, gente que ya se jubiló, algunos que están para jubilarse, y un número grande de periodistas que están empezando su carrera. Entonces, para nosotros es importante. Fue una lucha lograr publicar, ¿no? Y ahí llegamos a esto. Pero, ¿sabe cómo son las cosas, no? Llegamos ahí y mi querida amiga andaba por Canadá. Exacto, exacto. De visita familiar. Esto es importante, querida, muy importante. Sí. Pero no pude darte un abrazo. Justo, justo coincidió esos días. Eso quiere decir que vas a tener que volver. Sí, tengo que volver. Sí, señor. Tengo que volver. Sí, señor. Bueno, Jair, por supuesto que estamos conversando contigo hoy en el marco de un mundo con complicaciones muy serias, porque si ponemos, nosotros pusimos hoy tres temas internacionales cuando arrancaba el programa, lo que está pasando con la flotilla que iba hacia Gaza con ayuda humanitaria, no la dejaron llegar y detuvieron a todos los integrantes de, a todos los que iban, ¿no? En ese barco, lo que pasó en Colombia con este candidato que fue baleado y que está muy grave, por lo menos hasta hace minutos estaba muy grave, y lo que está pasando en Estados Unidos, en Los Ángeles, que Donald Trump mandó allí a la Guardia Nacional y apronta a los marines para actuar por el tema de los inmigrantes. Todo tiene que ver con los derechos humanos, porque hasta lo de Colombia, con lo que pasa con este candidato que nos decían, tiene 14 años el autor del atentado, parte de las escuelas de sicarios que hay, no solo en Colombia, sino que lamentablemente en muchos de nuestros países, ¿no? Y yo te diría, son tres temas que demuestran claramente a qué nivel la humanidad se encuentra, ¿no? Sí. Porque si no es en Gaza, no es Estados Unidos, pero no Colombia, no. Es lo mismo, ¿no? Es una falta de civilidad. Y la democracia con estos hechos tembla. En el tema Gaza, es impresionante que no es un hecho que empezó ayer. Hace tiempo. Y todos nosotros conocemos. ¿Y cómo se permite? ¿Cómo se permite esto? No, parece que no hay ninguna autoridad internacional, especialmente en Naciones Unidas, ¿no?, que intervengan y termine con esto. Sí. Porque lo que está pasando, y hace tiempo que está pasando en Gaza, es insoportable para la humanidad. Para la humanidad. ¿No? Este hecho ahora, reciente de este barco, donde está un brasilero también. Es cierto. ¿No? Es una de las tantas cosas terribles que ocurren ahí. El gobierno de Brasil ya sacó una nota, ¿no?, cuestionando al gobierno israelí, ¿no?, por el tema de que está entre otras personas, está un brasilero. Ellos no respetan nada, absolutamente nada. Y esto pasa porque Netanyahu sabe que tiene sus días de político contados, ¿no?, y para permanecer en el poder promueve una guerra, ¿no? Este es algo bastante antiguo en la humanidad, pero la gente sufre. Las víctimas son mujeres, niños, ancianos. No, es terrible esto. Y la absoluta falta, ¿no?, de actuación a nivel internacional. Sí. No, cuanto al tema de Trump, no es novedoso también, ¿no? Uh-huh. Este tipo es así. Sí. Está patrocinando una intervención en California. Porque, vea, Estados Unidos es una república federativa, ¿no? Y como república federativa, cada uno de los miembros de esta federación tiene su autonomía, ¿no? Y esta intervención es absolutamente ilegal, además de cualquier cosa. Sí. Es hasta absolutamente el gobernador ilegal. Está en contra, leíamos hoy. Entonces impone la violencia, sí, la violencia a través de la Guardia Nacional, si no alcanza, Mariners. Sí, sí, es una locura, sí, esto, ¿no? Jair, y por último, lo que pasa en Colombia. Jair, yo te digo así, yo estaba encantado porque Colombia avanzaba en democracia, un gobierno preocupado con el social, un gobierno observador de la constitución colombiana, y de repente pasa esto, un atentado. Y el autor del atentado, un muchacho de 14 años. Qué terrible esto, ¿no? Sí, sí. Qué terrible esto. Es el mundo que está de patas al aire. Es verdad, es verdad. Bueno, Jair, y la realidad de Brasil no es ajena a ello, ¿no? Continúa todo este asunto que tiene que ver con la investigación a Bolsonaro y a todo su círculo, ¿no? Respecto al intento de golpe de Estado en 2022. Y bueno, comienza el proceso de juicio, ¿no? Sí, el atentado de 8 de enero 2023. 23, así es. Bueno, hoy empezó en la Suprema Corte, ¿no? Las declaraciones incluso de Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Hoy Bolsonaro está siendo interrogado por las autoridades, con los ministros de la Suprema Corte. Entonces, y hay otros de su bando que también tiene que declarar hoy. Incluso el que fue el edecán de Bolsonaro, el coronel Cid, ¿no? Que fue un delator que contó la mayoría de los hechos que ellos estaban metidos. Para Brasil es importantísimo, este momento es importantísimo, porque se tiene que consolidar la democracia en Brasil. La democracia en Brasil no es una democracia sólida, plena, ¿no? Y estos que atentaran contra la democracia tienen que rendir cuentas. Y esto está empezando. Es admirable, es admirable. Hay en este momento generales que estuvieran metidos en el intento de golpe que están en prisión. Es algo absolutamente novedoso en Brasil. Entonces, yo tengo esperanzas, ¿no?, de que la Suprema Corte se expida, cumpla, ¿no?, con su deber y juzgue a estos señores. Y los sancione por la gravedad de los hechos. Bien. Bolsonaro se comunicó desde el hospital hacia el público, dijeron, ¿no? Hasta una foto puso de él, sí, con, no, te digo así, con cosas, un cañito en la nariz y sí, cosas así. Este tipo estuvo en el hospital, sí, ¿no? Y hizo una... No, yo no conozco mucho la nomenclatura de esas cosas. Hizo una grabación por video ahí, estando en el hospital, ¿no? Claro. Y no podía, pues está enfermo, no podía comunicarse, claro. Entonces, esto se quedó claro, ¿no? Y la justicia lo notificó para declarar, ¿no? Fue un espectáculo. Esto la gente de Brasil puede ver en la televisión, ¿no? Cuando la oficial de justicia fue a notificarlo, ¿no? Entonces, claro, él decía, usted sabe dónde usted está. Esta es una UTI. Ahora, pero estaba tan enfermo, pero para grabar un video no estaba, ¿no? Claro, claro. Él dice que va a responder todo lo que le pregunten sin ningún problema, ¿no? Bueno, este es Bolsonaro, ¿no? Pero vamos a ver cómo va a responder, ¿no? Porque se hace así de un tipo que no teme nada, no, yo me enfrento, pero no es así, ¿no? En verdad, cuando lo apretan, tembla, ¿no? Entonces, estoy muy curioso para ver el resultado. Bien, Jair, otras novedades vinculadas a los temas de derechos humanos que veíamos, vos nos hacías llegar también en esta semana, tiene que ver con una investigación legal que está enfrentando la empresa Volkswagen por presuntos delitos cometidos entre el año 1974 y 1986 en el marco de la dictadura. Sí, sí. Volkswagen, sí, ya sufrió, y voy a decir una condena, pero en verdad fue un acuerdo, resultó en acuerdo, ¿no? Porque también asociada a la dictadura, en su fábrica de automóviles en São Paulo, ¿no?, permitió la tortura dentro de sus instalaciones, ¿no? El aparato represivo brasileño dentro de la fábrica, ¿no? Y hizo un acuerdo, ¿no?, para indemnizar las víctimas y una reparación también histórica. Esto está siendo muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque parte de la plata de este acuerdo fue para pesquisar empresas que de alguna manera estuvieran involucradas con la dictadura, ¿no? Entonces yo participo de este grupo, ¿no?, de investigación. Entonces resultó en convenios con universidades de varias partes del país, ¿no?, para investigar. Entonces una plata que no es mucha, pero es suficiente, ¿no?, para que un profesor, ¿no?, comande la investigación con alumnos, con una bajísima remuneración. Y con eso logró avanzar mucho. Y este es un otro tema. Volkswagen en la Amazonia compró una inmensidad de tierras, algo inmenso, y no voy a decirte el número porque voy a equivocarme, pero es una área, tal vez la mitad de Uruguay. Y ahí, para explotar ganadería, expulsó quién vivía ahí. ¿Quién vivía ahí? Indígenas, claro. Y lo que llamamos nosotros el pueblo de la floresta. Los expulsó a balazos, ¿no? Y ahí hubo una situación muy específica, muy clara, de trabajo esclavo, ¿no? Gente que trabajaba para la Volkswagen en esta instancia, trabajaba, pero no recibía sueldo, ¿no? Es un esquema terrible, ¿no? Tienes que pagar la habitación, tienes que pagar la alimentación, tienes que pagar la farmacia. Entonces, lo que el sueldo que te atribuye nunca alcanza a lo que gastaste, ¿no? Entonces, sigue trabajando, y en la medida que trabajas te vas endeudando. Entonces, esto es el tema que ahora está. Es el tema. Fue una larga investigación junto con la Universidad Federal. No se juntó todas las pruebas, declaraciones de víctimas que aún están vivas, ¿no? Entonces es un segundo tema que Volkswagen, ¿no?, va a tener que enfrentar, porque se benefició de la dictadura, ¿no? No solamente con una financiación para la adquisición de las tierras con una tasa de interés bajísima, ¿no?, pero también el apoyo institucional de la dictadura para expulsar a la gente de ahí, ¿no?, para instalar un sector de ganadería. Entonces, esto es lo que pasa con Volkswagen. Es la segunda causa que Volkswagen está ahí metidísima. Bueno, y en estos minutos finales, Jair, también hablábamos de Bolsonaro, pero su hijo también ha estado sobre la mesa como figura en las noticias, Eduardo Bolsonaro, que es diputado, pero que actualmente está viviendo, recordemos, en Estados Unidos. Él se fue porque dice que sufre de persecución política en Brasil. Pero el procurador general, que viene a ser lo que nosotros conocemos en Uruguay como el fiscal de corte, una cosa así, propuso al Supremo Tribunal de Justicia abrir una investigación contra Eduardo Bolsonaro. Sí, pero los hijos de Bolsonaro, esta gente así, ¿no? Los hijos siempre están metidos en líos. Ahora es el diputado Eduardo Bolsonaro, que es un tipo muy falastrón, habla mucho, dice cualquier barbaridad, ¿no? Pero que ustedes entiendan bien que cómo ese tipo, ¿no? Se planteó para ser embajador de Brasil en Estados Unidos durante el gobierno de Bolsonaro, porque hablaba muchísimo bien inglés. Pero su conocimiento de inglés fue un periodo, pequeño periodo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, claro que no llegó a, no logró ser embajador. Ahora, cuando la cosa empieza a apretar, ¿no? Cuando se queda muy evidente que no solamente Bolsonaro, pero sus hijos también estaban metidos, ¿no? En el intento del golpe y en otros crímenes desde siempre, este muchacho se fue a Estados Unidos porque, comillas, tiene excelentes relaciones con Trump, ¿no? Entonces, desde ahí está para denunciar, ¿no? Todo lo que está pasando en Brasil, la persecución que él, su papá y sus hermanos sufren, ¿no? Especialmente de la Suprema Corte, ¿no? Especialmente de la figura de uno de los ministros de la Suprema Corte, Alexandre Moraes, ¿no? Y buscando, por ejemplo, que Trump, ¿no? quite la visa del ministro para que no pueda ingresar a Estados Unidos. Entonces, está ahí Estados Unidos, está en licencia parlamentaria para hacer este trabajo, ¿no? De crear problemas para el gobierno brasileño. Creo que no va a lograr cualquier cosa, pero ahí está haciendo esto. Y la última noticia de este tema es de Bolsonaro, que dice que tuvo que alcanzar una plata para su hijo, para que pueda sobrevivir en el exterior. Es dramático. Qué desvergüenza. Impresionante. Tremendo, tremendo. Bueno, con esto estamos cerrando hoy, Jair. Fue un gustísimo pasar este momento con ustedes, y un lunes frío, sí, ¿no? Sí. Pero que esta conversa siempre a mí me encanta. Muchísimas gracias a ustedes y a quien nos escucha. A nosotros nos gusta más todavía. Un abrazo grande, Jair. Para vos también, querida, Jerez y Emiliano. Chao, gracias, chao. Hasta la próxima. Jair Krisque.